Estás escuchando la radio de la charlatana. FM 98.50. Un tiempo para vos. Un programa hecho para vos. Por la charlatana 98.50. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso. Bueno, y estamos de nuevo en el aire para comentar lo que es y por qué fuimos a hacer un scratch el día viernes pasado. Se la hicimos a un personal jerárquico de la Comisión de Derechos Humanos. De la Comisión por la Memoria, ¿no, Picho? Sí, de la Comisión por la Memoria. Primero, perdón, saludo a la audiencia que antes no había aparecido. Ahora sí, seguí, sí. Bueno, sigo. Bueno, Ali es la vocecita que se está escuchando y creo que se va a escuchar ahora. Es una cuestión esto de que fueron los mismos, las mismas personas que requerían el acuerdo de la memoria, ellos fueron los que dijeron si no hay voz, si no hay justicia, hay scratch. Y es de ahí de donde sale la cuestión esta de scratchar a aquella persona o institución de la cual no se hace nada y por lo cual se toma la decisión de hacer scratch. Porque esta persona, esta chica de 23 años, hizo la denuncia a la Comisión de Derechos Humanos. Y es aquí que no hubo respuesta. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que tomar el toro por la sangre. Y se hizo un scratch en Comisión para la Memoria. Comisión Provincial por la Memoria, que queda en 7:42. Ahora. Muy bien, ahí estaba. Creo que quedó una bandera, ¿no? Quedó una bandera y bueno, el scratch hecho con aerosol, con la pintura, digamos, que para dejar bien en claro, digamos, lo que pasó y en qué institución, que eso me parece que es lo más importante y lo que más duele. Yo después al otro día tuve las voces de los compañeros y compañeras que trabajan en la Comisión por la Memoria y había muchos que al otro día era un día de trabajo normal, aunque fuese sábado a la mañana se labura ahí en la comisión y el entrar con una bandera diciendo lo que decía, digamos, acusando a una institución que no se hizo cargo de un hecho tan grave como un acoso sexual. Exacto, como un acoso sexual. Y lo que decían los trabajadores y las trabajadoras de la comisión es que en realidad muchos callaron por miedo a perder su fuente de laburo, y muchos otros, digamos, le tienen un cariño, un afecto a la comisión, entonces como que les parecía que quienes habían hecho el scratch habían metido a todos en una misma bolsa, cuando en realidad a quienes deberían haber acusado era en primera instancia a Alejandro Mosquera y en segunda instancia a las autoridades, que son las que deberían haber tomado la decisión principal. No sé qué pensás vos, Picho. Mira, es muy razonable que ellos se sientan por ahí, que se los metió en una bolsa, pero creo que el comunicado que se leyó no fue en contra de los trabajadores ni las trabajadoras, que no tienen nada que ver. Solamente el scratch fue contra las personas administrativas y jerarquía, fue, y esencialmente Alejandro Mosquera. O sea que nadie se tiene que consentir ni humillado ni pisoteado, porque no fue contra ellos, al contrario, fue como diciendo que no sean avestruz, que no se callen y que denuncien, porque no sabemos si este fue el primer acoso sexual que hubo en Derechos Humanos, en esta organización, ¿no?, de ética, si ya no hubo algo anteriormente. Eso no lo vamos a saber, porque si no hay denuncia, no se puede saber. Bueno, acá hubo denuncia y lamentablemente hubo que hacer scratch porque la voz no se escuchó. De hecho, Picho, algo importante a tener en cuenta es que había trabajadores de la comisión haciendo el scratch. Es decir, no es que éramos gente ajena a la comisión, muchos transitamos la Comisión por la Memoria por otras cuestiones, y realmente había trabajadores de la Comisión por la Memoria haciendo el scratch también, acompañando ese scratch y realizándolo, así que como para que eso también quede claro, digamos, ¿no? Sí, que no se fue a... O sea, esto no fue, como siempre lo aclaramos, en contra del trabajador, honesto, no. Esto fue en contra de personas de jerarquía administrativa que sabían lo que había pasado, porque es así, y la persona que se escrachó era una persona con una jerarquía bastante alta. O sea que no se está escrachando a cualquier perejil, sino realmente se acusó a una persona con jerarquía, con nombre y apellido, Alejandro Mosquera, que no dio la cara. E incluso sabemos que puede, como es un país bastante generoso la Argentina, estoy casi segura de que está cobrando su sueldo, cosa que no debería ser. Pero bueno, si ya están los audios, quiero que escuchen y que vean. ¿Están los audios, Ali? Ahí estamos buscándolos. Y antes, quizás sí aclarar, Picho, que Alejandro, o sea, la situación actual de Alejandro Mosquera es que renunció de la comisión y, digamos, actualmente no está ejerciendo su cargo, pero justamente lo que criticábamos hoy es que renunció y por parte de la comisión no se le hizo ninguna especie de sumario, ni no sé qué otras acciones. Claro, no tuvo. Sumario administrativo no tuvo. O sea, dejarlo cesante sin goce de sueldo, no lo tuvo. El tipo, al renunciar, pienso que como es Argentina, debe estar cobrando su sueldito por ahí. O debe estar, no sé, pero sabemos que sin trabajo ellos no se quedan. Acá, lamentablemente, el que se quedó sin trabajo es la pobre persona, en este caso la pobre chica, que es una vergüenza que haya quedado sin sueldo, sin trabajo y sin nada. Incluso, y ahí me pongo en la piel de la persona, ¿no?, que fue acosada. Lo humillante que es para una mujer, porque es humillante, vas a reclamar tu derecho de que fuiste acosada sexualmente, y lo único que recibís es que por ahí la culpa la tuviste vos, o porque fuiste con una falda demasiado corta, o porque llevabas una blusa insinuante, o porque te arreglabas demasiado, lo cual no debiera ser motivo de nada en realidad, porque todos somos libres de vestirnos y maquillarnos como queramos, ¿no? Sí, pero viste que es así. Sí, seguramente el argumento que el que habrá dado en su base es: ella me dio pie por haber venido con una pollera demasiado corta, o no sé, una blusa escotada o demasiado maquillaje. Sí, pavadas en realidad que no justifican. No, nada jamás justifica. Nada se justifica un acoso. Nada, nada, nada lo justifica. Exactamente. Y tenemos acá la voz de Ruth Zurbriggen, que es una compañera militante de la agrupación feminista La Revuelta, compañeras allá de Neuquén, que apoyaron también esta movilización, este escrache, y bueno, unas palabras realizó Ruth en apoyo por parte de La Revuelta a este escrache. Vamos a escuchar un poquito, si te parece, Picho. Dale. Compañeras y compañeros, saludar desde nuestra organización esta acción de escrache que lamentamos tener que realizar en el edificio de la Comisión Provincial por la Memoria, pero que sabemos no nos dejaron alternativa, porque a la justicia sexista o escrache feminista. inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Bueno, y creo que más que obvio y bastante elocuente es este audio, ¿no? Para que vean de que supuestamente, ¿no? Acá nadie se hace cargo. No vamos a poner nadie. Nadie se hizo cargo de nada. Nadie escuchó a una trabajadora que fue acosada sexual y laboralmente. O sea, la Comisión de Derechos Humanos no reconoce a la mujer como derecho, como humana. No sé, ¿qué piensan? ¿Que somos animales? Sí, la verdad que es terrible. Y bueno, a Ruth se la notaba como muy... nada, muy sufrida con lo que estaba pasando. Digamos, si hay... Ruth, como les contaba hace un ratito, forma parte de una organización feminista de Neuquén que se llama La Revuelta. Ellas, uno de los métodos de lucha que tienen, que sostienen y que defienden es el escrache, porque los casos o las causas que más quedan encajonadas, digamos, en la justicia, tienen que ver y están directamente relacionadas con los acosos sexuales, las violaciones, y en Neuquén hubieron muchos casos que se taparon, o que ni siquiera salieron a la luz, no solo por el miedo de la víctima, sino también por la lentitud y la negligencia judicial y policial, por supuesto, porque siempre están en connivencia. Y sí, vos sabés que acá nos visitaron el año pasado las chicas de las Violetas, que son las chicas que siguen reclamando que aparezca Florencia Penachi. Ah, sin cautiva. Las sin cautivas, ¿no? Sí, me acuerdo. Así que te podés imaginar que es una vergüenza, es una vergüenza. Sí, es terrible. Es una vergüenza, no sé, pero esto te da una impotencia. Y acá tenemos el comunicado, ¿no? Que se leyó ese día. Y dice así: en la Comisión Provincial por la Memoria, institución de conocida trayectoria en la provincia de Buenos Aires, no se considera los derechos de las mujeres como derechos humanos. En esta institución que trabaja defendiendo los derechos humanos de los privados de la libertad en los penales de la provincia de Buenos Aires, que organiza los encuentros de jóvenes y memoria, en donde participan más de 800 escuelas y constituye desde su archivo a brindar documentación probatoria para los juicios de lesa humanidad, no han escuchado la voz de una mujer trabajadora que denunció a Alejandro Mosquera como acosador sexual y laboral. Al lunes 4 de noviembre nos anoticiamos de lo que los miembros de la comisión directiva de la Comisión Provincial por la Memoria aceptaron la renuncia presentada por Alejandro Mosquera como secretario ejecutivo sin ningún tipo de sanción, permitiendo asimismo que continúe en el cargo de miembro honorable de la Comisión Provincial por la Memoria, ya que no hubo pronunciamiento con respecto a dicho cargo. En esta es una institución que siempre ha acompañado a las víctimas de violencia a los derechos humanos. Es inadmisible esta decisión corporativa de dejar sin culpa ni cargo a uno de sus mayores responsables políticos. Decir que no hubo acoso luego de que una mujer se animara a hacer la denuncia internamente ante las autoridades y ante la Asamblea de Trabajadores de la Comisión Provincial por la Memoria es resultante de un pacto patriarcal entidad. Es una vergüenza porque acá no se reconoció nada, nada de nada. O sea, que la mujer no tiene derecho a nada, ¿eh? A nada. Y esto es lo que dice el párrafo al final. En el marco del 25 de noviembre, Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, decimos: justicia por las más de 600 mujeres desaparecidas por las redes de trata, con fines de explotación sexual. Ni un femicidio más. ni una muerte más por abortos clandestinos. Basta de precarización y acoso a las trabajadoras, a las trabajadoras mujeres. Ningún maltrato sin denuncia. Ningún golpe sin respuesta. Donde hay impunidad, hay scratch. Así es. Así que bueno, no queda más que decir, quizá, que bueno, nosotras estuvimos acompañando desde el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, y por supuesto desde Un Tiempo para Vos, para poder traer acá el testimonio, ¿no?, de lo que fue aquel scratch, que no duró mucho, pero fue conciso, me parece, y que dio, esperemos que dé sus frutos, porque es el primer scratch, por lo que escuchaba ahí ese día, que no tiene respuesta, no tiene absoluta respuesta, ni por parte del acusado, digamos, al que señalamos con el dedo, Alejandro Mosquera, ni por parte de la Comisión Provincial por la Memoria, que sería la respuesta, la primera respuesta esperada, digamos, pensando en que Alejandro Mosquera no va a dar la cara. Así. No, aparte, lo repugnante de todo esto es que dice miembro honorable de la Comisión Provincial por la Memoria. O sea que es una vergüenza. Sí, es terrible. La verdad que da una vergüenza que una institución que se regió por la memoria, por respetar los derechos, por dignificar la identidad, sea... A ver, ¿qué palabra utilizar para no faltar el respeto, no? No sé, no sé. No, pero que mantenga impune a una persona que fue públicamente denunciada, porque no es... En un principio la denuncia fue interna. La chica se acercó a sus amigas, lo pudo denunciar como pudo, pero finalmente ella decide hacer la denuncia pública. Entonces, una vez que la denuncia es hecha a nivel público... hay una institución que tiene que decidir sobre un integrante propio, interino, una decisión que no hay matices, no hay grises, digamos, la decisión es clara, me parece ahí, es se le hace un sumario o se lo deja ir impunemente. No, yo no entiendo, la verdad que lo entiendo, es indignante lo que han hecho y es como que dijéramos que porque sos mujer no tenés derecho. Es lo que nos están diciendo. ¿Y para qué está una comisión de derechos humanos si... ¿Qué somos las mujeres? ¿Objetos sexuales? No sé. Esto va a quedar acá y bueno, veremos. Un Tiempo para Vos va a seguir al pendiente de todo esto, de lo que suceda, ¿no? De acá en adelante. Y bueno, si hay impunidad, hay scratch. Así es. Si querés, vamos con un temita de Bebe. Dale. Ella. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a rotos sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Aunque el invierno sea frío y sea largo, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Para vos, donde se respeta la violencia de género, de interés general y pequeñas recetas culinarias. Mamá, dicen que estuvo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar y con su vida en peligro. Quiso que naciera igual y me crié como un chico normal de un barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso. Iba a la escuela sin abrigo, congelándome los huesos. Y así me fui criando, de a poquito me hice solo. Aprendí lo que es la calle y a cuidarme de todo. Entendí que nadie es bueno y aunque muchos quieran darte, el que hoy te da la mano, mañana puede matarte. Y hay que cuidar. Volviendo al aire, no más. Así es. Vamos con la noticia del día. Vecina y vecinos de la Nueva York. El día viernes se va a realizar una reunión. Sí, sí, sí. En la Nueva York, ¿no? En el espacio de Mansión Obrera, por el tema de adicción, ¿no? Bueno, es una reunión que se ya viene efectuando hace varias jornadas. La primera fue cuando nos visitaron las madres de... Contra el Paco. Exactamente, las de Lomas, ¿no? Sí, de Lomas. Y ahora, bueno, se ha juntado gente del CPA que viene a dar charlas, ¿no? Y es muy importante seguir con esto porque es algo terrible lo que está pasando en Nueva York. Picho, tenemos dos personas que acaban de entrar a la radio y que capaz que quieren decir algo. Los veo con ganas, están ahí tirando de la afuera. ¿Piensan hablar? ¿De qué? Bueno, Picho, vos mantené el aire que yo dale. En breve vuelvo a ver qué está pasando por afuera de la radio. Dale. Bueno, y eso, estabas comentando lo de la charla. Lo de la charla se va a hacer el día viernes a las 10 de la mañana. Y bueno, sería importantísimo que estuvieran participando. Si bien están participando hasta ahora 10 madres, sería mejor que se sumasen más. Y que los chicos se dieron una vuelta. Porque uno puede ir a todas las charlas, uno puede saber de cómo concientizar al hijo. O de darle un par de cachetazos cuando se hacen los piola. Pero... Sí, tal. Pero la solución sería que ellos vinieran y escucharan la charla. Porque el que tiene que decir basta... No puede lo que es la madre, es un tiburón. ¡Vení! ¡Dale! ¡Vení! ¡Decilo! ¡Yo lo digo! Bueno, yo te puedo decir que duele mucho ver a un hijo adicto. Duele muchísimo, lastima. Uno no sabe lo que es una madre. Bueno, uno no sabe, es cierto. Los hijos no saben lo que sufrimos las madres. Y hay cosas que las madres no le contamos a los hijos para no hacerlos sentir mal. Y lamentablemente los míos se tuvieron que enterar de varias cosas cuando fueron grandes. Y yo hubiera preferido que no se hubieran enterado nunca. Pero el más chico, hace poquito, se enteró de que nació los golpes. que nació los golpes y que su madre recibió golpes por él. Y duele ver que un hijo se autodestruye la vida porque se fuma un porro o porque pastillas, pero no es solamente, por ahí el porro lo pueden llegar a manejar un poco, pero lo que es las pastillas, que sabemos que más de uno se toma dos o tres, es ese problema. Sí, y el tema es cuando también se mezcla con el alcohol, digamos, ¿no? Porque producen efectos que quizá uno, ni uno mismo se da cuenta, o sea, y deja de ser consciente de lo que hace y muchas veces se la agarra con sus propios seres queridos, digamos, sus amigos, su familia, y eso es lo que es choto, digamos, de la droga. Y aparte sí. Que... Creo que es malo, ¿no? Sí, lo que es malo, lo que es choto, digamos, y por eso es importante que vengan... no solo las madres, no vamos a ser machistas en esta cuestión, las madres y los padres a la reunión esta que estábamos organizando junto con los integrantes del CPA de acá, sí, de Berisso, que es el Centro de Prevención de Adicciones. Sí, que sí. Es un lugarcito que queda ahí en Montevideo y Cuatro, que está desde hace un montón, que siempre se quisieron acercar a la radio para charlar de cosas, qué sé yo, y la verdad es que nunca... Esto hay que decirlo, es la verdad, digamos, nunca habíamos encontrado un espacio para juntarnos y bueno, hoy lo encontramos, ¿no? Te digo que yo he ido al CPA por distintas cuestiones. Primero fue para, por cuestiones personales, ¿eh? Primero para sacar al padre de mis hijos de su adicción al alcoholismo y después fui para consultar por mis hijos. Pero sobre todo para internar a uno contra su voluntad. Y ellos me dijeron y me aconsejaron que la mejor manera es que ellos sean conscientes de lo que está pasando. Y vos no podés obligar a que ellos se curen si ellos no lo quieren hacer. Por eso, insisto, sería muy, pero muy gratificante que el día viernes no solamente estén las madres, sino estén los padres. ¿Y por qué no los chicos? Los chicos tienen que estar, ellos tienen que saber lo que se está haciendo. Tienen que saber la lucha a capa y espada que se está tratando de librar contra lo que es la droga. Así que está, la invitación está hecha, la radio está a disposición y vamos a pasar los teléfonos. Los teléfonos de la charlatana que no hemos olvidado, ya llevamos más de la mitad del programa y todavía no hemos pasado el teléfono. Y el celular es 15-508-3535 o el teléfono de la carpintería, 461-2733, 461-2733. Y si no, al Facebook de la charlatana, y bueno, los esperamos el viernes a las 10 de la mañana, que estén acá, vengan a la radio, se va a hacer la charla en mansión, y bueno, pienso yo que es la mejor manera de que si todos ponemos un granito de arena, la arena del día de mañana sea una montaña inmensa y que podamos... erradicar la droga de lo que es la Nueva York, ¿no? Porque es una lástima ver a nuestros chicos destruidos por esta basura. Porque sabemos que están vendiendo los sinvergüenzas y lucran con la salud de nuestros hijos. Y después la que tenemos que salir a correr al hospital somos nosotros. A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando. Y a mí me llaman el borrachito porque vivo tomando. Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me engañó. Y tomo para olvidar, y tomo para olvidar, tomo para olvidar a esa mujer que me ha hecho tanto mal. Hola amigos, les habla Ezequiel Enclave, esto es Lo Nuevo y estás escuchando la 95.7, la radio de Penélope Disco. cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final. Y sin embargo me dejé sin darme cuenta de tu amor, que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más, decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. FM 98.50. Bien del Caribe, de América Central. Estamos escuchando Putu Presents, un compositor confundido. Buenísimo. Creo que esta canción le gusta mucho a Pau. ¡Ah, buenísimo! Para tenerlo en cuenta. Para tenerlo en cuenta, que es un compositor confundido. Ahí bajo. ¿Y por qué venimos con este tipo de música, Picho? Y porque estamos haciendo un recorrido por el feminismo en toda Latinoamérica. Y por supuesto, no iba a estar ajena Cuba. Y acá tenemos un breve resumen de la historia de la lucha feminista en Cuba. Y esta lucha feminista comienza a fines de 1800. Bastante alejada, para que no digan algunos que nació como modernismo con la cuestión hippón. Es verdad. Porque sí, nació mucho antes. Y les prometo algo. Para el último programa de Un Tiempo para Vos de este año, vamos a hacer un recorrido por toda Argentina de las mujeres que tuvieron participación en la lucha tanto sea por la independencia del país, por ideales, por amor, mujeres argentinas, y se van a llevar una hermosa sorpresa que el feminismo siempre estuvo. Siempre estuvo, es así. Siempre estuvo. Y seguimos con este pequeño informe. Dice, esta lucha tiene que ver con la pelea por los derechos humanos de las mujeres, por los derechos de las mujeres. En los años más tarde, se consigue, a través de la lucha feminista, el derecho a votar de la mujer. Que acá en Argentina llega con Evita. Exacto. En el 51, más adelante. Sí, más atrás. Sí, sí. Más adelante, digamos, porque esto estaríamos hablando de principios del 900. Y el de Evita fue en el 51, si no recuerdo. Claro. 1951. Ahí, sí. 1950. Ahí va. Después, por el año 1925, ya se realizaban pequeños congresos de mujeres en La Habana. Mira. Que yo pensaba que La Habana era un país machista, me equivoqué, así que las primeras, reuniones básicas del feminismo fueron en La Habana, en Cuba. Hay hombres feministas en Cuba también, Ellos manifiestan su desacuerdo con el machismo. Serían como los varones antipatriarcales de acá en... Sí, como los antipatriarcales. Sí, sí, pero estos no sé qué nombre tendrán, claro. Pero son, están en desacuerdo con el machismo. Y históricamente, la gran mayoría de los hombres critican el feminismo. Ajá, mira vos. Claro, porque sus objetivos iban en contra del dominio masculino. Como que ellos lo que... Creo entender que lo que criticaban era... Ni un extremo ni el otro, digamos. Sí. Ni machismo, pero me parece que es embrismo el otro extremo. Ah, no feminismo. Era embrismo. Embrismo. Palabras sabias, dijo, ¿no? Ahí va. Dice, los objetivos iban en contra del dominio masculino, ¿no? Sin embargo, a través de la historia, algunos intelectuales cubanos apoyaron la lucha de las mujeres. O sea, eso es importante. Eso es buenísimo porque no tenían ni credo ni religión, pero eran intelectuales cubanos. Buenísimo. ¿Qué? ¿Por qué es importante a veces que los intelectuales hagan carne, o sea, hagan mella de estas luchas? Porque son los productores de conocimiento. Entonces, si el conocimiento que se produce estaba empapado de estas luchas feministas, a favor de estas luchas feministas, creo que ahí tenemos un punto a favor. O sea, si tenemos a los intelectuales de nuestro lado. Y sí, aparentemente en Cuba están del lado de la mujer. Así no se copiarán los demás, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, che, qué interesante esto de Cuba. Picho, ¿por qué país vas a seguir por el programa que viene? Y no ¿Ya sé, lo decidiste? Tengo ganas de ir a Venezuela. Ay, qué lindo. Así que veremos si se puede ir hasta Venezuela y si no, pero igual. Vamos a traer toda la información de lo que va a ser el Encuentro Nacional y Latino en San Juan. Qué bueno. ¿Vos te vas a San Juan, Picho, o no? Sí, me voy a San Juan el viernes. Así que bueno, de allá traeremos... van a haber dos marchas. Una es por el derecho al aborto, en contra de la violencia de género y, por supuesto, en contra de las minerías, porque hay mucha contaminación en el ambiente. Entonces, por lo tanto, tenemos que ir allá. No va a ser un poquito de lío a San Juan, porque está muy tranquilo. Porque, si bien San Juan es una provincia muy rica en minerales, bien, se está yendo un poco la borda. Sí. Porque España, que es el país capitalista que está pagando todo esto, es el que se queda con el vuelto de todo lo que se está haciendo acá. Claro. Y no se tiene en cuenta de que esto está trayendo problemas de distinto tipo, ¿no? Enfermedad de los ojos, a la piel, creo que hay problemas de embarazo, malformaciones genéticas, lo demás. Así que las mujeres vamos a ir a pegarles un poquito a la minería en San Juan y después haremos la marcha acostumbrada por la catedral, hasta la catedral de San Juan. Les iremos a hacer el tetazo al cardenal, obispo, no sé, a quién nos vaya a atender allá, ¿viste? A quien atienda, y si no será Dios. Y mira, me parece que Dios debe ser un poco feminista. ¿No decís, Picho? Y yo no sé por qué dicen que tiene que ser machista. Sí, tal cual. ¿Por qué tiene que ser hombre en realidad, no? Nunca lo pensamos como una mujer. Bueno, nunca lo pensamos algunos. No, yo no sé. Porque mira. Primero, punto uno. Él nos dio el dolor de la menstruar, ¿no? Después sí. Nos dio el dolor al parir un hijo. Pero a la vez a la serpiente le dijo, aquella que has tentado va a ser la que te pise la cabeza. Apa. No lo tenía muy en claro eso. ¿Viste? O sea que porque cuando la... ¿Viste que las bichas se quieren picar el talón? ¿Qué hace la mujer? Le pisa la cabeza. Claro. O sea que yo pienso que de alguna manera es un poco feminista. Sí. Bueno, Picho, de hecho, a los encuentros de mujeres van... tengo entendido que participan todos los años las católicas por el derecho a abortar. Digo, para también ver esta otra cara de la iglesia que conocemos, que comúnmente es una iglesia impune, que digamos que está en contra no solo del aborto, sino también del feminismo promulgado por las mujeres en toda Latinoamérica y a nivel mundial también. Mira, mientras ya nos han tratado de brujas en Entre Ríos, nos han escupido, nos han tirado orín en Entre Ríos. En el único país que no, en el único lugar donde nos han tratado tipo diosas fue Bariloche. Hubo sí algunos encontronazos con la cámpora que fue a romper la paciencia humana. Pero después fue asombroso porque la gente de Bariloche nos decía que nunca habían visto tanta cantidad de mujeres juntas. Nunca. Y es necesario y salir a la calle y mostrar. Vamos a ver qué pasa en San Juan. Si ustedes se enteran que el gobernador de San Juan les dio un patatuf, nosotros no fuimos responsables. Los responsables fueron los de la minería. Bien. Así que los dejo. Un beso a todos muy grande. Picho, un datito para agregar el de la consejería decidimos. ¡Ay! Me estaba olvidando. ¿Cómo me vengo a olvidar de eso? Por favor. Contamos cosas. No, es simplemente contar que existe hoy una consejería. Existe una consejería donde se dice, la cual dice, nosotras decidimos. Tenemos el derecho absoluto y total de nuestro cuerpo. Nosotros decidimos si queremos o no queremos tener un hijo. Así es, o sea, son consejerías pre y post aborto y violencia de género. Y violencia de género, que es muy importante, porque si hay una violencia en contra de una mujer, o vos sabés que funciona algún prostíbulo, garito, o como se llame, cerca de tu casa, denunciarlo. No te calles. Están los teléfonos de la consejería. Ali, ¿lo puedes pasar? ¿Cómo no? El teléfono es de La Plata, 0221-155-36-1279. Repito, para que tomes nota, porque si querés podés aportar a este celular, podés cargarle 5 pesos de crédito, 10 pesos, todo ayuda. Es 155-36-1279, es el celular de la consejería pre y post aborto y violencia de género decidimos, que es sostenida, o sea, funciona gracias a compañeros y compañeras del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. ¿No? Y la empresa es Empresa Claro. Ahí va, es Claro. Es Claro, porque si no, viste. Así que bueno, esperamos su aporte, por mínimo que sea, ayuda. Y ya sabes, si sabes dónde funciona algún prostíbulo o garito, o sabes que hay una víctima de maltrato, denunciarlo, no te calles. Así es, nos vamos con un temita de Silvio Rodríguez. Dale. El escaramuco. ¡Ojo! La vivo yo aquí. Yo quiero cantarle ahora, ahora que soy feliz, para la gente del campo, para la gente. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y

tiempo para vos. Un programa hecho para vos. Porque no estés con él. Estás escuchando FM Radio La Charlatana 98.50. Puro movimiento es original.